Buenos días. Es domingo, son las 11 y 39 de la mañana y aquí empieza, casi puntuales, el puente. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora, hasta las 11:30, que bueno, pues que tome el relevo el siguiente programa aquí en Radio Enlace. Estás en el 107.5 de la FM. También nos puedes escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Todos los domingos caminamos por el puente, nos asimos a la barandilla, en ocasiones tenemos vértigo y hoy, a lo mejor a diferencia de otros días, estamos más cerca de la otra orilla. Esa esperanza que nunca perdemos en este programa en el cual alternamos música, literatura, música y esta semana algo de filosofía. Os queremos hablar del hedonismo. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. El hedonismo es una teoría moral que constituye al placer, llamado hedoné, el bien último supremo fin de la vida humana. Un grupo de teorías morales, tanto en la antigüedad como en la edad moderna, han supuesto que el fin último o bien supremo del hombre se identifica con el placer. Según estos estudios, todo cuanto el hombre hace o intenta tiene siempre valor de medio para otra cosa. Tan solo el placer es buscado por sí mismo, y a la obtención del placer se encaminan, en definitiva, todos los demás esfuerzos. We'll be right back. happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. No se pronuncia en ningún momento a lo largo de esta canción el hedonismo. Lo que sí que se oye es solo porque te sientes bien. Just because you feel good. Skunk Anansie. Allá por 1996 salía este temazo, este auténtico himno de su disco Stush, extraído, como decimos, como tercer single, si mal no recordamos. Skunk Anansie. Fueron una banda de rock inglés ya disuelta, lamentablemente, que tenía, bueno, pues como estandarte la cantante Skin. Su nombre real, si mal no recuerdo, es Deborah Dyer. Y bueno, una persona con enorme personalidad. Estuvieron en activo pues alrededor de 7 años. Allá por 2001 dijeron adiós, aunque Skin y los otros miembros del grupo siguen haciendo cosas por separado. En muchas ocasiones se les ha, bueno, caracterizado como una banda política, aunque bueno, ellos simplemente quieren ser clasificados como una banda de rock. Sin embargo, Skin, una feminista acérrima, un poco parodiando las bandas de rock de los 80, tan masculinas, denominadas en su momento cock rock, que no traduciré, ella, bueno, pues se clasifica en la antítesis, ¿no?, como clit rock group. Y así, entre influencias como los Sex Pistols, Blondie tal vez, algo de música dub, reggae, electrónica, incluso hip hop, bueno, pues distinguimos, bueno, pues un bajo con enorme personalidad en esta canción. Nos canta Skin. Espero que ahora seas feliz. Veo que ya no sientes dolor en absoluto. Y pienso en lo que estarás haciendo ahora. Y me pregunto si estarás pensando en mí. Me pregunto si sigues haciendo lo mismo. Y si ese carácter es para otra persona. Me pregunto si serás feliz ahora. Y el hecho de que te sientas bien no significa que estés haciendo lo correcto. Solo porque te sientas bien, aún sigo queriéndote aquí esta noche. Me hace gracia descubrirte a través de todas esas sonrisas. Me pregunto si seguirás teniendo los mismos amigos ahora que hagan desvanecer tus problemas y tu propia vida. Me pregunto si me recordarás aquella persona que te hizo reír hasta que lloraste. Y el mercado de de Estambul, las mezquitas de la India están más cerca de mis dedos que tu cuerpo. Y la noche en Katmandú, mujer que no tendré, que no ha. Mujer que no tendré, que nunca sufrirás mis malos ratos. Danzones de Santiago están más cerca de mi ritmo que tus piernas. Las terrazas de Madrid, los almendros de Tejeda están más cerca de mis sabios que tu escuela. El lugar que nunca vi, que no tendré, que no adivinarás mis buenas luces, mujer que no tendré, que nunca sufrirás mis manos. Esos eran los aplausos del Palacio de Congresos de Madrid en 1995, cuando Pedro Guerra nos cantaba «Mujer que no tendré, que no adivinarás mis buenas luces. Mujer que no tendré, que nunca sufrirá mis malos ratos». Era su primer disco, un disco arriesgado, un disco grabado en directo por este tinerfeño, hijo de Pedro Guerra Cabrera, que fue el primer presidente del Parlamento de Canarias. Pedro Guerra, bueno, pues cuenta con una profunda y rica cultura musical, tanto, bueno, pues por la teoría impartida en el Conservatorio Superior de Música de Tenerife, donde, bueno, pues estudió guitarra y solfeo, hasta, bueno, pues por sus grandes influencias en la música canaria, que bueno, pues que le permitió convertirse en uno de los referentes de la nueva generación de la nueva canción canaria. Este movimiento, caracterizado por una fuerte reivindicación social, nacionalista e internacionalista, usó sonoridades del folclore canario, fusionadas también con música moderna, podemos decir latina, y música norteafricana. Trasladó a Madrid en el 93 para iniciar su carrera en solitario, y allí tocó en salas auténticos referentes de la canción de autor, como el Teatro Alfil o Libertad 8. Y conoció a artistas como Ana Belén, para quien compuso la canción Contamíname, que termina este disco de golosinas. También a Víctor Manuel, a Joaquín Sabina, a Javier Álvarez, Amistades Peligrosas, incluso el grupo de Los Cómplices. Se distinguen básicamente dos formas de hedonismo: el ético y el psicológico. El hedonismo ético fue definido por Richard Brandt, uno de los filósofos modernos que mayor atención dedicaron a este tema, y afirmó que una cosa es intrínsecamente deseable si y solo si es placentera. Paralelamente, una cosa es intrínsecamente indeseable si y solo si no es placentera. Por lo que se refiere al hedonismo psicológico, son varias las doctrinas existentes según la determinación temporal del placer. La teoría del placer de los fines, o hedonismo psicológico del futuro, sostiene que el placer personal es el único fin último de una persona. Thank you. Un ángel descendió del cielo ayer y se quedó conmigo lo suficiente para rescatarme. Y me contó una historia ayer sobre el amor entre la luna y el profundo mar azul. A continuación abrió sus alas sobre mí y me dijo que volvería mañana. Estaré por siempre a tu lado. Este era el sueño de Jimi Hendrix, que tuvo en su juventud. Un sueño sobre su madre, Lucille, quien murió cuando tenía 15 años. En este sueño un poco echa de menos a su madre, quien no le acompañó durante su juventud y que bueno, pues que hizo que su padre fuera, que Jimi fuera educado por su padre. Pero no es la versión de Jimi Hendrix, lo habéis reconocido. Se trata de la personalísima versión de Fiona Apple, esta neoyorquina, que bueno, pues que editó esta versión. No aparece en ninguno de sus discos oficiales. Es una canción grabada en directo, pero que hemos querido rescatar porque bueno, porque realmente reinventa esta canción de Jimi Hendrix, que salió allá por 1971 en el álbum póstumo The Cry of Love. Mientras crujen los tablones de este puente que cruzamos todos los domingos, nos preguntamos, ¿cómo mantener el amor vivo? How do you keep love alive? Nos cantaba Ryan Adams dentro de su disco Cold Roses, Rosas Frías. Este nativo de Jacksonville fundó su primer grupo, Whiskey Town, y cuando decidió emprender su carrera en solitario, lo hizo acompañado de The Cardinals. En esta canción nos narra la historia de un chico enamorado de una chica, pero con la que ha salido todo mal. Nos cuenta que está desesperado, y que no sabe cómo salvar la relación y proseguirla satisfactoriamente. Nos cuenta que pese a todo, nunca será capaz de escapar de ella. Señor, la echo de menos. El día en que nos conocimos, el sol brillaba e iluminaba el valle. Le hubiera cogido la mano a su madre el día en que nació. Y ella discurre entre mis venas como un largo río negro y golpea mi alma como una tormenta. ¿Qué es lo que significa estar triste? Cuando la persona a la que amas debe hacerte feliz. ¿Cómo? ¿Cómo debo mantener el amor vivo? ¿Cuáles serán las palabras que usan cuando las parejas saben que se ha acabado? Tal vez debemos hablar, estoy confundida, o tal vez más tarde podamos reemprenderlo. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. Thank you. Era Mexican Life, la vida mexicana, que nos cantaban los españoles Cat People. Así es, sorprendente producción, una herencia anglosajona increíble que prácticamente, bueno, pues hace que sea inverosímil, ¿no? Pero sí, es un grupo fundado en Vigo, con componentes barceloneses, que tienen una, bueno, trayectoria musical muy larga. Sacaron su primer disco el año pasado, se llama Real Number One, y si os han gustado, los podéis ver en directo en la sala Moby Dick el próximo 13 de diciembre. Estarán por allí a eso de las 10 de la noche. Bueno, pues qué contaros de ellos. Enormes influencias, como digo, anglosajonas, nos recuerdan a Interpol. Nos recuerdan a Joy Division, a Icon the Bunnymen, una voz, bueno, pues muy similar a todos estos grupos, con auténticas himnos, auténticas bombas musicales que no dejan de sorprendernos. Son nuestro disco de cabecera aquí en El Puente. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, eyes are closed. This is what I said would never ever end. Nose to nose, eyes are closed. This is what I said would never ever end. Roneo del chelo, un piano afilado y la voz íntima de Chris Gagneau, que nos cantaba Relief en el disco publicado el año pasado titulado Music for Tourists. Una voz íntima, decía, de este originario de Boston que actualmente vive en Brooklyn y que, bueno, pues que cuenta entre sus influencias con Rufus Wainwright, Jeff Buckley, Nina Simone y Chan Marshall. Un auténtico descubrimiento, nada convencional, pero bueno, pues con canciones enormemente emocionantes. El término hedonismo puede tomarse en dos sentidos, lato y estricto. En el primero, hedonismo sería una teoría ética de gran amplitud, en la que la palabra placer tendría un significado muy extenso, abarcando tanto el placer como la utilidad. En este sentido se encuadraría dentro del hedonismo el utilitarismo. En un sentido más restringido, el hedonismo se diferencia del utilitarismo, fundamentalmente, porque el primero cifra el bien en el placer individual, mientras que el segundo afirma como bien sumo el placer, el bienestar y la utilidad sociales. Vemos que el hedonismo tiene carácter individualista y que el utilitarismo tiene una índole socialista. Dentro del hedonismo en sentido estricto, se pueden distinguir dos formas del mismo, de acuerdo con los dos significados que tiene el término placer. Este designa ya el placer sensible o inferior, ya el placer espiritual o superior. En consecuencia, habrá dos formas de hedonismo, llamadas hedonismo absoluto y hedonismo mitigado, o eudemonismo. Son las 9, yo creí que eran las 3, todavía no pude comer ni dejar de temblar, no era un juego, era habrá fuego y habrá que pagar la cuenta del incendio. Pero aquellas maratones sin parar de escupir canciones fueron buena pesca y tal vez el dolor desaparezca. Y algún día podamos repetir lo peligroso del arma cargada de polvo que en la mano de un artesano de canciones puede merecer la pena si el veneno no envenena. Puede merecer la pena. Son las 9. Yo creí que eran las 3. ¿Qué diferencia hay? El sueño va a llegar, o mejor desmayar del cansancio de vivir. Ayer sí decidí que terminé. En mi casa fui un león, más allá de los horarios, rompí algunos récords varios, tiempos coronarios, pero fueron las canciones mi recompensa. Canciones de dolor real, pero canciones no más, canciones partidas por la mitad, pero canciones no más. Canciones de amor perdido, pero canciones no más, canciones que confiesan todo. Tecnología digital, ceros y unos, a veces funciona y a veces no. Y así tal vez el dolor desaparezca y algún día podamos repetir lo peligroso. Puede merecer la pena, si el veneno no envenena, puede merecer la pena. Eso nos cantaba Andrés Calamaro, este argentino universal, con su canción Son las 9, que forma parte del primer CD de su disco doble Honestidad Brutal, que fue editado en 1999. Junto con su anterior disco, desde luego que vemos que es la cumbre compositiva de este compositor argentino, que bueno, pues que enormemente fértil, ha sacado bueno, pues muchísimos discos. Recordamos El Salmón, una edición de 5 CDs en las cuales se primó la bueno, pues la espontaneidad, la falta de manipulación y el hecho de que bueno, pues que se grabaran las canciones tal y como eran escupidas por la boca de Andrés. Sin embargo, valoramos enormemente tanto este Honestidad Brutal como su disco anterior y sonarán más aquí en El Puente. Among the fields above.